canción. Esta canción es para ti, mi amor. Para ti nuestro juramento. No puedo verte triste porque me mata tu carita de pena y mi dulce amor. Me duele tanto llanto que tú derramas, llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo indecible si te entristece. No quiero que la duda te haga llorar. Hemos jurado amarnos hasta la muerte. Y si los muertos aman, después de muertos amarnos. Historia de nuestro amor.